ajenos al efecto 2000, los 40 principales se expanden en el siglo XXI más allá de nuestras fronteras. México, Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá y Argentina adoptan la marca 40 y con ella el espíritu de la cadena, apoyando la música en español haciendo especial hincapié en los principales artistas de cada país. En España, el nuevo milenio presenta un brillante futuro para la música pop de nuestro país y surgen nuevos grupos que toman el relevo de los grandes del pop español de los 80. Bandas como La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco y El Sueño de Morfeo o artistas como Alex Ubago tienen todos un denominador común: haber mamado buena parte de su cultura musical precisamente de los 40 principales. Los 40 principales era el sitio pues, donde podías oír la música, porque a mí particularmente mis padres no me podían comprar todos los discos que yo quería o todas las cintas, ¿no? Malo, malo. Amaral, Melendi, Estopa o Bebe también copan los primeros puestos en la lista de 40 con propuestas frescas, novedosas y, sobre todo, con una identidad propia. Los conciertos básicos evolucionan y se convierten en grandes espectáculos de música en vivo, con una cuidada producción que garantiza un ambiente íntimo y exclusivo. Audiencias privilegiadas disfrutarán del directo de estrellas internacionales como REM, Maná o Pet Shop Boys y todos los grandes del pop español. Al otro lado del charco, una chica nacida en Barranquillas, de madre colombiana y padre libanés, comienza a despuntar en el panorama internacional. Los viejos rockeros nunca mueren y artistas como Bruce Springsteen, U2 o REM alcanzan el número uno con sus nuevas propuestas. La primera década del nuevo milenio es también un periodo de grandes éxitos para la cadena. En 2000 y 2004 reciben dos premios Ondas a los programas más innovadores para En tu casa o en la mía y Anda ya. El espacio que ahora conduce Frank Blanco se convierte además en el tercer programa de la radio española, con 1,5 millones de oyentes todas las mañanas. No todo son alegrías a lo largo de estos años. Una mañana de marzo de 2005, el mítico locutor de 40 principales, Joaquín Luqui, nos dejaba para siempre. Muchos son los oyentes que crecieron escuchando al que quizá fuera la cara y la voz más reconocible de los 40 principales. Su recuerdo nos acompañará siempre. Cuatro décadas de historia de una cadena de radio que en todo este tiempo nos ha dado a conocer el mejor pop y nos ha enseñado a amar la música. Pero nuestra trayectoria no termina aquí. Esto es solo un punto y seguido. Para los 40 principales, aún quedan muchos números uno por delante.